生存戦略しましょうか。 Gente, esto es Persona Sekai, Misoenga. Programa 37. Y todavía discutiendo sobre Gatekeepers. Sí. Esto es un programa de que se graba desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Para los que no sepan. Bueno, aclararlo de vez en cuando. Sí. Porque bueno, que no importa mucho el lugar donde estemos. No. Porque estamos grabando de la Quiaca. Y con el modismo que tenemos con la voz y los acentos, como que pueden sacar cualquier verdura. Con el pago mexicano, obviamente. dejen de convertir a padre en mexicano. Vas a comer empanada y asado todos los días. Cállate, cheto. Vato. Vato es más de cosas, parece, creo que es más de España. Bueno, güey. Como dice el Angel. Uy, ¿cómo odio con ese güey? No. O si no, creo que dice, ¿cómo dice? Dice. ¿Qué? Está otra palabra. Híjole. No. No, tan mexicano. Chale. Banda. Banda. Banda, ¡qué onda, banda! Voy a traer al gente del Ministerio de Educación para que enseñen a hablar. Gato. Está. Bueno, ¿qué tenemos para este programa re loco y increíble donde aparentemente los micrófonos están grabando bien por una vez en la vida? Lo mismo que la semana pasada. Exactamente lo mismo. Ah, bueno. Sí, pero tal vez no tenemos a cero. Tal vez. Al final la semana pasada sí vino. Apareció sí. De onda, ¿verdad? Sí. Lo que sí nos olvidamos decir la semana pasada, quizá porque nuestras fechas se cruzan. Sí. Es que la semana pasada fue el día del Orgullo Friki, el 25 de mayo. Honorable día del Orgullo Friki. Sí. Que esta vez parece que sí quisieron hacer la marcha de Orgullo Friki, pero esta vez se coordinaron y recordaron, sí, que los peronistas también van a hacer una marcha. Y no hay, entre esas dos gentes, ¿a quién vas a notar más? A la gente del peronismo, porque son más y son más, y gente, sí, son más, no me digas. Bueno, y en México habían hecho la marcha esta del Orgullo Friki, que se iba a juntar con la marcha del Orgullo Otaku. Es la más ya sé, pero es una estupidez. Y después todos ellos iban a marchar, porque eran dos marchas diferentes. Mal. No puede ser el Orgullo Otaku, porque el Orgullo Otaku no, el 10 no se fundó por el Orgullo Otaku, bueno, se fundó por el Orgullo Friki. Bueno, escuchá esto que es peor. Se iban a juntar las dos marchas, porque iban empezando de lugar diferente, se iban a seguir hasta un lugar donde iba a haber un evento en el cual iban a conocer a, no sé, iba a haber figura invitada, iban a cobrar entrada. Bueno, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Ideal para hacer un evento. Sí, sí. Para robar plata. Para robar plata. Y obviamente la marcha también puede ser organizada por los que organizan el evento. También. Guías a muchos al lugar, sí, para, sí, que el plan es perfecto y funcionó. A ver. Pero vos tenés día de Orgullo Friki, no día del Orgullo Otaku. No se la bata, gente. El Orgullo Otaku no existe. Vamos a seguir la tradición. Y la tradición dice Día del Orgullo Friki porque lo hicieron los españoles. Así que sí, si lo comenzaron ellos, hay que respetarlo. Y hay que llevar una toalla. Sí. A ver. Habría que llevar una toalla. Habría que llevar una toalla. Puede salvar tu vida. A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa tenemos? No sé por qué dije toalla y me acordé del libro, boludo. A ver. ¿De Ready Player One? Sí. Ah, pensé que decir del libro de No. O sea, me tendría que haber acordado de la guía del viajero intergaláctico, pero no sé por qué me vino a la mente una imagen del libro que generé en mi mente, porque el libro no tiene imágenes. Vos lo escuchaste y tenías que imaginarte. Y obviamente, toda la película te tenía imágenes. Toda la película no era una película, era un audiolibro. No importa, el que lo escribió hace guiones para películas, se renota. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa? Que tenemos. Ah, sí, yo tengo un saludo especial a la gente. Sí, a ver. A un grupito de gente muy interesante. Uh-huh. Encabezado por Hazard McIntyre. Tenemos también a Akira Gayuji. Sí. La bestia bomba sexual. Tenemos a Seri. Tenemos a Ryo. Y tenemos a Ryohei. Sí. Los cuales anoche estuvimos grabando un programa especial para Hazard, que aparentemente esta vez sí le pusieron nombre. Sí. Que no sé si va a ser regular que vamos a hacer esto, pero algo va a salir. Y el nombre no me lo acuerdo, pero era algo de mutantes. No me acuerdo exactamente qué era, porque lo repetí varias veces, pero no me quedó. Mutantes deformes. Deformes mutantes, me parece una cosa así, deformes, creo. Deformes mutantes hablando. Creo que una cosa así que era llamada deformes mutantes. Engendro mutante. No, me parece... Eran... No, creo que sí eran deformes mutantes. Como decía Sledgehammer, cállate, engendro mutante. O monstruos mutantes, una cosa así. No me acuerdo bien qué carajo le habíamos terminado poniendo. Pero fue bastante interesante. No, encima antes lo googleamos, porque Hazard tiene la puta costumbre que cada vez que se le ocurre un nombre para el programa, el nombre que eligió él ya tiene un programa con copyright que está registrado y es parte de grandes cadenas con grandes abogados. a ver, ¿qué otra cosa más tengo para contarles? Después, haceme acordar que hablemos de Mediafire. Porque en la sección yo se acaba estuve el bajando culo. En Mediafire y Mediafire me bajó bien. Bueno, después. De hecho, los capítulos que estaban para bajar de Mayu Higencho en versión livianita, todos estaban en Mediafire y ninguno estaba caído. Por eso, después te voy a contar algo de Mediafire, pero después. A ver qué otra cosa más. Nuestros sponsors son Puro Comic, que son que son tres, obviamente. ¿Son tres? Son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180. Y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero al 1700. Sí, sí, al 1900. ¿Eh? O sea que todo este tiempo, Paido, el dato la que dije mal. Estaba mal. La dije mal, es 1900. Por eso traje la tarjetita. Y a ver, ¿qué otra cosa más? 1950. Pueden jugarlo a la quiniela y si ganan la plata es mía. A ver, ¿qué otra cosa más tenemos? Sí, nuestros medios de contacto, que son a través de nuestra página principal, que es personasekai.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasekai@gmail.com. Pueden seguirnos en Twitter, @personasekai. O seguirnos en G+, en personasekai, en toda la ramificación de medio de G+. Sí. A ver, ¿qué otra cosa más? Acuérdense que ya estamos por cumplir nuestros 250 programas. Es la edición 247. Faltan 3. Cuenta regresiva, 3. A ver, ¿qué es otra? Como el regreso de Tinelli, ¿viste? El regreso de Tinelli. Lo vamos a hacer coincidir. ¿Qué otra boludema? Fueron los Martín Fierro, pero bueno. Ganó Franchel, como tenía que ser. No, hay uno donde ya sé no, que no ganó. Ya sé que no ganó Franchel, Martín Fierro, el mejor actor. Lo ganó Coso, el que hizo de Tumberos, pero. El puntero. El puntero, digo. Tumbero. Está bien, laburó muy bien. No pero. Sé, no sé cuál era el puntero. Laburó bien el loco. Pero por lo menos ganó Coso. Ganó mejor guión y mejor dirección, que eso sí se lo merece de cabeza. Sí. Y personas que obviamente se llevó el premio el Martín Fierro al mejor. Podcast del año. Al mejor archivo de audio más largo. También fue nominado. Ah, Kira anda rompiendo las bolas porque dice que nuestro archivo de audio pesa mucho. Y bueno, ahora tengo una razón más para no poner, para cuando edite, si vuelvo a editar, no poner el spot de Kira. No sabe mi nombre real, así no va a hacer nada. A ver, ¿qué otra cosa más? Ah, bueno, actualización podcast esta semana. Dale. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un programa de Leviathan. La segunda parte de los informes de Avatarescos. Uh-huh. También tenemos Avatarescos, los informes avatarescos. De Avatar. Sí. Tenemos también. Esto me olvidé de decir la semana pasada. Sí, ¿cómo se llama? Hobbies y Zombies entró en vacaciones. Así que por un tiempo no lo vamos a tener. Ya están en verano, así que. Tampoco tenemos Craftcast. Porque el Morirlo todavía no sé si se juntaron a grabar, pero todavía no. Está por salir un nuevo Cara Podcast, pero Core todavía no lo tiene. Creo que no lo tiene editado, sí grabado. Hay nuevos programas de Token. Uh-huh. Está el nuevo programa de Angel, el nuevo Poyake, por supuesto. La cosa esta que grabamos ayer, que todavía no me acuerdo bien qué cosa mutante es. Hay un nuevo podcast de Proyecto Otaku, de Ramen, de Restart, y falta uno desde abajo, hay uno más. Sí. Bueno. Y ahí está, ahí me quedé. Sí. Bueno. Saludos y demás es en la sección correspondiente. Y sí, a ver otra como cosa. Siempre, como todas las semanas, que también uno atrasado, obviamente. Sí, uno atrasado que ese no lo comimos por pelotudo. Bueno, así que te parece si empezamos este programa número 37 de nuestra quinta temporada. Ya van a faltar 22 para que termine la temporada. Sí. Ya pensaste que. Y dale que vamos a terminar como a final de agosto, parece. Posiblemente. O principio de septiembre, quizás. Le jodes empezar la temporada con el especial de Navidad. Ni a palo. Tenemos como 30 programas de eso. Sí, más o menos. Bueno, vamos.

y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on MLTV. Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead. That guy on bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh no. Y estamos de regreso en Toques Personas de Kai. Miso, venga. Después de un descanso volvimos bastante repotenciados. Una leyenda urbana no significa hablar al pedo terriblemente de una creepypasta. Serie. Creepypasta. Y bueno, no le digan entonces leyendas urbanas. A ver. Si quieren escuchar más de esto, tal vez deberían descargar lo que grabamos anoche, pero no sé. Lo dejo muy a su criterio. Pero, vamos a ver. Sección de cine de Personas de Kai. Dale. ¿Qué sí. Fantástica secuela. Traía del pasado. Esta no es secuela, esta es trecuela. A ver, en esta ocasión, les tengo una de las secuelas que completa una trilogía más. Ya sé. Avengers. Diana, la viste, bajátelo, ya está, Pyro. Sí, ya la voy a bajar, todavía no. ¿Todavía tenés fe? Sí. No tengo fe, pues ya sé que todavía. Sé que en esta semana está en cine, pero sé que la semana que viene no, así que no tengo fe. Pero bueno, vamos a ver. Esta secuela completa una trilogía que se ha hecho esperar y que casi nadie reclamaba para que se hiciera. No sé si se ha hecho esperar. Y tiene su tiempo. A ver, esta semana tenemos... O sea, la pregunta es, ¿alguien la esperaba? De cuando salieron los anuncios, todos pensaban que era joda. Después empezaron a esperarla. A ver, esta semana tenemos Hombre de Negro 3. O Men in Black. Men in Black 3. Un proyecto de hace muchos años que nos entregó un mundo de paranoia donde no sabías realmente lo que tenías al lado o de dónde venía. Una serie de animación muy buena. Y una secuela la cual realmente no está a la altura del original. Y era más relleno para TV que otra cosa. ¿Pero qué nos trae preparada esta entrega la cual solamente conocemos como Hombre de Negro 3? Bueno, les paso a comentar y después vamos a analizar todo esto a fondo. A ver. La cosa actual pasa un par de años de lo acontecido de la segunda película. A pesar de que pasaron muchos años acá. Sí. O sea, de... Mucho después de que Kay, interpretado por Tommy Lee Jones, le levantara los incitos paternales y que a Jay, interpretado por Will Smith, lo cagaran por 15ª vez un alien de una galaxia desconocida. Se levantaron incitos paternales, a pesar que ya estaba bastante viejo, andás a ver si... Sí. Ya debe estar hecho un fiambre esa cosa. A ver, bueno, no estoy muy seguro de cómo funciona la jerarquía del mundo de Hombre de Negro, pero tenemos que Jay se ha convertido... en todo un agente senior de alto rango y que realmente no ha cambiado demasiado. Lo que sí ha cambiado es que, vamos a decir, el jefe en persona, el señor Z, en persona, acaba de palmar y como no podemos decir mucho de su vida, rápidamente encontramos un nuevo reemplazo, el cual sería el agente O, interpretado por Emma Thompson, una conocida de Kay. Esto solamente sería un día más de rutina si no fuera por el incidente externo. En una cárcel ubicada junto a la pisada inmortal, encontramos a una persona pasando sus días en total aislamiento y retirado a mirar el techo prácticamente. Esta persona es Boris, el animal, interpretado por Jenny Clement. Un asesino de otras tierras que purga una larga y permanente condena y guarda un rencor muy específico. Con un brazo menos, una deuda que cobrar y un plan de escape muy... sencillo. Tenemos que el animal se las arregla para retomar la tierra y comenzar su venganza. Sus objetivos son el agente Kay, pero como el objetivo es medio inaccesible en este momento, necesitamos métodos alternativos. Usando un poco de ilegalidad, tenemos que Boris se las arregla para poner sus manos sobre un saltador de tiempo, debo matar a Boris, y se dirige al pasado para acabar con la persona que lo dejó sin un pedazo, y en consecuencia anular la única defensa de la Tierra contra una amenaza mayor. Ahora Jay sentirá una oleada temporal que le indicará dónde debe estar y en qué momento para evitar perder a su compañero. El viaje nos llevará a los años 60, una época de hippies, de momentos épicos, de cine experimental y de las fronteras, pero también a una agencia de información y a un Kay más joven y parlanchín, el cual la vida todavía no ha cambiado lo suficiente. Este será un viaje para conocer a un amigo y salvar al mundo una vez más. Pero los resultados de las elecciones correctas también afectarán al ex policía de una forma que nunca pudo prever. Pero vamos a desbloquear los archivos ex clasificados. ¿Policía? ¿Eh? ¿Ex policía? ¿A Jay? Jay. Ah, sí. Me he olvidado. Eso es algo muy común en esta serie. Es que pasó tanto desde que... Era policía en Nueva desde York. Desde que era el príncipe del rap. Sí, sí. Más que policía, era el príncipe del rap. Sí, sí. A ver, no, pero eso es algo muy común, olvidarse de los datos importantes de esta serie. Y ahora vas a ver por qué. A ver, bueno. Empezando por el apartado, por la carga musical, digamos que está bien. Lo que suena de fondo está bien en su rol de acompañamiento. Tenemos incidentales músicas por ahí. O sea, como para servir de decoración. Y las voces salen claras. Sale un par de momentos donde ponen mucha énfasis en que los efectos de alteración es... O sea, se note que es otro idioma extraterrestre, a pesar de mezclado con el nuestro, y se escucha... Y a veces se pasa en eso y como que no se termina entendiendo un carajo si no tenés un subtítulo al lado de lo que están diciendo. A ver, por lo demás, y quitando un efecto de metal que me sonó extremadamente trucho, no tengo quejas sobre esto, pero también tengo que sacar un par de puntos porque... Vamos a decir, no se jugaron en nada y recurrieron a al viejo baúl de los efectos galácticos de 1970. O sea, esta es una película donde lo que más predomina es el shring. A ver, ¿qué otra cosa? A cuestión de actuaciones, tenemos que Will sigue siendo Will. Y ya fue. Aparte. Para mí labura bien y no me imagino que lo reemplacen, así que. Le banco lo sobreactuado y las caras que se bate, porque el personaje nació así y siempre fue así. O sea, fue pensado para él y fue así. O sea, no. Tommy Lee Jones está en su rol de Kay, vamos a decir que... Rejuvenecido. No, en su rol de Kay Mármol, porque este es Tommy Lee Jones. O sea, que el tipo no expresa emociones. No, este Kay no. Lo que tenemos es a otro Kay. Que tenemos a Kay en su papel más joven, el cual quedó a cargo de Josh Brolin. El cual sí me la puedo creer como Kay. En cierto sentido, con el maquillaje correcto se parece a un Tommy Lee Jones. O sea, ya podemos saber cómo es cosa, cómo es Josh Brolin cuando crezca. A ver. Es un poco chocante ver al personaje en una faceta tan joven y con un nivel de vida tan importante. Pero te acostumbras medianamente rápido y sí, labura bien. Es muy interesante ver a Kay jodiendo, hablando, siendo boludeces. haciendo el policía divertido. A ver, sigue siendo Kay, pero es más, tiene 10 veces más vida que antes. Sería del policía divertido. Del policía divertido, entre comillas. Porque no es el policía mal, es el policía divertido. Se podría decir que es el policía de... Era cartero él. ¿Eh? ¿Qué era cartero? Después lo hacen cartero cuando lo retiran. No, antes creo que también era cartero. No. ¿No? No, Kay entró directamente a la agencia. O sea, cero experiencia. O sea, sí, experiencia en eso. Experiencia en eso. Después lo retiene una carta y después lo vuelve a traer. Dale una flor a un extraterrestre. Sí. De ahí lo levantaron del palo de culo y se lo llevaron. Qué experiencia. Sí, sí, sí. Boris, el malo de la película, es Jamie Clement y no me gustó su trabajo. Quitando su participación como parte de la trama, este tipo se me hizo muy duro y robótico todo el tiempo y no representa ni el mal ni el terror en ningún sentido. Como malo importante realmente no sirvió para nada. Este no es el malo importante, este es el achichincle del malo importante. O sea, no le da para ser el malo de una película, y menos el único malo de una película. Eso sí, ninguno de los presentes de esta película sabe pelear o pretende hacerlo, y eso faltó. Acá faltó mucho. A nivel gráfico, no es tan jugada como nos tiene acostumbrada la saga. Los efectos de los aliens lucieron poco. La ambientación de los 60 está bastante bien y tiene un par de detalles que sí le quedaron bien, como la inserción de ciertos eventos a la trama o el viajecito al centro espacial, que tampoco es tan importante, pero está. Pero no salva a nivel gráfico. Los vehículos, vamos a decir, los vehículos motociclón solamente son una mera copia del aparato del señor Garrison, pero apta para todo público. Ah, sí. Sí, sí. O sea, pero existía de verdad. Sí, existía de verdad el proyecto de eso. No, estaba hecho de verdad. No tan rápido, pero sí estaba. Eso existía y sí. Estaba hecho y se probaba y todo. Era y se como probaba una y moto. Bueno, también el platillo volador. También existía esa cosa, pero como que no lo terminé usando. Pero esta es una mera copia del eso del señor Garrison. O sea, quedaron bien gráficamente los aparatos, pero históricamente no. Porque vos ves esos bichos y son realmente más rápidos que los autos. Sí. Y no da que 60 años después volvamos a usar los autos cuando tenemos estas cosas. Igual, bueno, es tecnología alienígena. Sí, sí. A ver. Bueno. Y no tenemos ninguna arma que justifique que todo esto está pasando en el mundo de Hombre de Negro. O sea, tenemos las típicas armas de Hombre de Negro. Tenemos la Will tiene una pistola. Sí. O sea, Jay tiene su arma reglamentaria, que es una. No es la. No es la avispa. Sí. O sea, es una pistola bien. Normal, sí. Sí, sí, una pistola, pero vos ves una pistola plateada con luces. Y esa es toda el arma que tiene él. Y Kay tiene una pistolita un poco más grande, que también, plateada con arma. Pero esas son todas las armas de la película. No es como en la primera que sacaban los super cañones de plasma de partícula. En la segunda también. Claro. En la segunda también tenían sus super rayos de no sé qué cosa. Sí. Pero acá son esas dos armas, nada más. Uh-huh. Qué barato es hacer un cosplay de Hombre de Negro. Sí, sobre todo. A ver, sobre las pseudo habilidades del malo. O sea, sobre las pseudo habilidades de Boris. No es ni remotamente peligroso, ni remotamente jodido como para que le tengan miedo o algo. Sí. Porque posta. O sea, el tipo tira darditos, sí, de las manos. De la mano, porque tiene una sola mano. Pero eso. Nada, o sea, es tira dardo así y mata con eso. Y nada más. Nada más. O sea, nada más. A lo mejor se tiene buena puntería. A lo mejor si te dan el ojo. No. Sí, si te dan el ojo por lo general te mata. Si te dan el corazón por lo general te mata. Si te dan el pulmón por lo general te mata. ¿Qué pero tan grandes son los datos también? Es de tamaño, un palito. ¿Mucha velocidad o velocidad media? Sí, velocidad media. ¿Velocidad de dardo? Velocidad de dardo expulsado. Como tira un palo. Podés. Lo convertiría en un gran asesino de vampiros. Pero aparte de eso, nada. Bueno, más la velocidad que el objeto. Que sí, pero tampoco es tanta velocidad porque lo podés llegar a esquivar. Bueno. Mientras que no hayan usado el bullet time para esquivar esas estupideces. Nah. A ver. Y voy a decir que si en algo se esforzaron es en la escena del viaje en el tiempo. Pero dura 5 minutos de película. Y realmente no salva todo esto. Y sobre la trama, es barata. Funciona, pero es barata. La parte más importante de la del viaje en el tiempo era cuando se tenía que tirar de... Sí. la obvia parte que yo ya les dije, la única parte que está hecha para venderte el 3D de esa película. Sí, tal vez un buen 3D, pero dura 5 minutos y la película no la salva con esto. Por eso mismo. Encima es Men in Black en 3D. Hay dos partes de esa, pero bueno. Sobre la trama primero tenemos detalles como que los escritores se le olvidaron cosas del canon. Del canon sí mismo de la serie. Desde el principio. Pusieron una prisión en la luna. ¿Cuál es el problema con esta teoría? La luna, por supuesto, está fuera de la atmósfera terrestre. Sí. La jurisdicción de los hombres de negro llega hasta la atmósfera terrestre. No podría haber una prisión en la luna. Bueno, lo dicen de la casa de Guantánamo. a ver qué otra cosa. Bueno. Otro más es lo frutero del hecho de que Kay tome un arma en un momento específico de la película. Eso realmente se lo podrían haber obviado, porque no tiene la manera de justificar esto. Después también tenemos que la seguridad de la prisión es un mal chiste. Lo único que tenía que hacer el tipo para salir era hacer un agujero y nadie lo para. O sea, nadie. Tanta seguridad al pedo, no hubo nadie que se pusiera un traje espacial y lo entrara a correr por la luna. Sí. Porque el tipo hace un agujero en dos paredes y sale a la luna y ya es libre. O sea, y la cárcel no tenía defensa automática. ¿Cómo salió? O sea, tenía que... al menos un transporte necesitaba. No, el tipo puede caminar por el espacio. Pero... sí, no sé cómo... cómo llegó a la Tierra, no tengo ni idea. No significa que seas indestructible al mismo contacto, sí, con la atmósfera. Sí, sí, por eso. Pues, el tipo aparentemente, o sea, es impermeable a la atmósfera. Pero no puede saltar de la luna a la Tierra, eso te quiero decir. No sé cómo llegó a la Tierra porque no te lo dicen. Sí, pero digo, solo llegó. Sí, pero llegó. Pero en la misma base lunar no había alguien que le disparara. O sea, mata a un par de personas. Pero quitando ese hecho, una vez que estás fuera de la prisión, no había nadie que le disparara, no había defensas automáticas en esa prisión. Era realmente tan fácil salir de esa prisión. En la misma prisión mata a un tipo que aparentemente lo ayudó a escapar, pero vos nunca te enterás quién es. Sí. ¿O por qué lo ayudó? Porque le pasa, está saliendo, le pasa por el lado de la jaula y le dice: "Oh, pero vos me prometiste que me ibas a liberar, no sé qué", y lo mata ahí nomás. Bueno, ya te liberé. Y sigue. El tipo re X, sí. No sabe quién es. ¿Era un tipo o era un extraterrestre? Aparentemente era un tipo, pero no sé. Tampoco un extraterrestre. Un extraterrestre con forma de... camuflado de humano. Sí, era alguien con forma de tipo. Bueno. Pero, no sé, no sabe quién es porque lo mató ahí nomás y nunca se lo volvió a nombrar. Bueno, también la forma en la que metieron a su amiguito realmente es una cagada. Otra vez tanta seguridad y nadie notó la manera en la que entró. El poder de la bestia, como dije antes, es una mierda. El tipo tira dardos, ¡wow, qué miedo! El primer enemigo de la saga se hacía gigante y escupía ácido. Y vamos a decir, o sea, media pila, gente. Y la segunda, creo que detonaba, no me acuerdo lo que hacía. Te violaba, detonaba dimensiones, no sé qué hacía. Este tira dardo, guarda. No tiene tampoco un super arma, además de esa. No, es esta la única arma que tiene, es tira dardo. O sea, no tenía un plan además de matar acá. No. O sea, mataba acá y hacía huevo todo el resto de su vida en los años 60. Sí. No volvías al presente para recuperar tu brazo, nada. No vas al futuro para una prótesis tampoco. No. O para ver cómo estaba destruida la Tierra, ¿no? No, esa es otra, ¿no? Nunca se le ocurre conseguir una prótesis ya que fue a la Tierra. A ver. Este fue el enemigo más choto que se pudieron sacar de la manga. Un tipo sin motivos, fuertemente fundamentados. Simplemente un tipo que vino a matar a alguien y Nel. Que... viene de una raza de la cual nunca se nos dice nada y que en lugar de hacer lo que tiene que hacer se olvida de su misión por una trivialidad y de paso no sé cómo fue escogido para una misión tan importante entre tantos otros porque realmente es un pelotudo terrible que se encula por una increíble boludez. El tipo le jode que le digan la bestia, sí. Y se le encula mucho y pierde el enfoque cuando le dicen eso. O sea, realmente era una... Era Marty McFly cuando sí, le decían sí, gallina. Sí, era Marty McFly. O sea, bueno, tampoco voy a tirarle flores a la trama, porque como todos saben, usar la salida de El viaje en el tiempo está casi al mismo nivel que Todo fue un sueño. O sea, es un recurso pedorrísimo. Y el... ¿No fue como Shrek? ¿Shrek 3D? Sí. Sí. También era un mundo, como un mundo alternativo. No, eso es, bueno, el mundo alternativo, pues sí, pero también es el viajemos en el tiempo. Nada más que el mundo alternativo es después del viaje en el tiempo. Pero el viajemos en el tiempo es, a ver, de recursos baratos de la trama tenés. Esto fue un sueño. Es mi hermano perdido. Regresar al pasado. El mundo alternativo. Y después empieza a subir. Y, bueno, pero es así, como la escala de las cinco cosas más baratas que podés llegar a pensar. Sí. y el final sí es emotivo de cierta forma, pero no sorprende para nada. Para nada. Pero también tiene un par de cosas buenas, así que no se la crean. La movie tiene buenas referencias a la época del amor y paz. Tiene una escena muy característica del príncipe del rap. Muy para fanáticos. Tiene un par de personajes que sí te dan gracia. Y por más barata que sea, la historia termina funcionando de una forma o de otra. Pero esto no creo que aguante demasiada crítica. El final está bien. Es todo lo que predecís a los pocos minutos de que empieza la película. O sea, vos la ves venir y es lo que ves venir. Lo que sí no les puedo perdonar es que se fueran tanto por lo barato y no se jugaran ni siquiera un poco. En nada. El director de esta película es Barry Sonfield, el cual, vamos a decir, en su no tan vasta carrera fílmica, se ocupó de dirigir Wild Wild West. Y no es una buena película, no te tiene por qué gustar. Y realmente le salió como pudo. Este no es su peor trabajo, mi Hombre Negro 3. Sí. Pero está ahí. Poco le faltó. Wild Wild West tampoco es su peor trabajo. Increíblemente. Resumiendo, tenemos que esta película no le llega ni lo más mínimo a la original. Y esto es como más que un simple capítulo de una serie live action de Hombre Negro. La serie empezó desde la segunda película. O sea, la primera película sería el capítulo 1 de Hombre Negro Live Action y este sería el capítulo 2. El capítulo 2 es mejor que el capítulo 1. El capítulo 3 es mejor que el capítulo 2. Pero no llega a la primera ni a palo, y ni a palo llega a la serie animada, la cual es todavía muy por lejos lo mejor de Hombres de Negro. A grandes rasgos, la película no es vomitiva, pero sí es muy barata y le faltan huevos por todos lados. Una trama muy fácil, un malo muy X, un final de cuento y un par de aventuras de los sábados a la mañana. Sin un poco de comedia, esto realmente no superaría a una película de TV mala. Y así voy a tratarla, como una película de TV. Voy a decir, como algo que debe alquilarse con reservas y nada más. No vayan a ver esto al cine, al 3D, porque el 3D no lo vale, al cine tampoco. Y mejor guárdense las entradas para ver Prometheus o Batman, porque en esto no vale la pena que tire la plata. Si tienen una duda de qué tal estuvo, alquílensela cuando salga con otra cosa. Y si son muy fanáticos, es mejor que la 2, eso no lo hace una buena película. Definitivamente, vamos a decir que no es la peor de todas. Pero vamos a tomarlo como un tema aparte. O sea, ¿qué más puedo decir? Ya es hora de que la franquicia se le vaya acabando el tema de live action, hagan una serie animada de nuevo o corten con la pelotudez. No sé. Porque ya se le está yendo de mambo y la van a terminar cagando horrible. ¿Verdad que pasó con Thundercats? Sí. Bueno, para mí que se quede ahí. Sí, se puede. Como la buena serie que la buena serie de TV. Bueno, vamos a poner un parámetro acorde a todo esto, que es dejarlo un rato más en el horno. La zafo por la comedia, pero no da más para... O sea, lo más que le puedo llegar a poner para zafarla es un 6.

からを夢見て話したら日が暮れてしまったな。何度でもいつでもいいよ、曖昧な約束星になるらしい。夜空はもっと明るくなるよ、世界の果てまで届く暗いに。みんな何してるってちょっとつぶやいてみた。 Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quieres descargar nuestro programa, visita hobbyzombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Volvemos a esto que es Persona No Se Cae, Misoenga, sección de noticias. Sin cura, sin vacuna. Bueno, ¿cómo sin vacuna? Sin vacuna, siempre las así. Las vacunas son malas. Las vacunas son malas. Un día va a salir la vacuna contra ser gay y tu mundo va a desaparecer, tu reino va a desaparecer. Va a ser como la vacuna esa esa vacuna inventada del... Esa no voy a permitir que la aplique en mi reino lesbiano. ¿Cómo se llama? Mi mundo lesbiano es mi mundo perfecto. De el X-Men 3, la película. La cura de un diputante. Sí. Va a ser como esa. Mientras es una buena campaña de vacunación en mi reino, tengo que iniciar esa cosa. Para prevenir la futura vacuna. Será para fomentar la vacuna que te vuelve. Esa la aplicamos en todas las escuelas. El tema es que todavía no se dieron cuenta la mayoría. Ah, pero esa vacuna que te hace amar a Pyro, el rey lesbiano, te deja de convertir en lesbiana. No, yo no soy más lesbiana. No. Esa es un mensaje subliminal que le damos después. Dijiste que era una vacuna, ahí mostraba sí, una vacuna. Es que la vacuna la metemos a través de la mayonesa. La vacuna la metemos. Entonces no es una vacuna. Es una cierta. Es una vacuna digestiva local. No es vacuna. Es una pequeña dosis. Bueno, pero no es vacuna. Después la vacuna. Bueno, como ya diciendo, mientras en Japón las fans de AKB48 planean patearle el culo a Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis. Realmente... Si Noel Gallagher hubiera visto la serie animada de AKB48 se daría cuenta de que las locas tienen naves espaciales. Sí. mientras planean su, digamos, su decapitación pública, vamos a dar inicio a la sección de noticias. Que en este caso empieza con una noticia de Berserk. ¡De Berserk! Es que en junio Berserk regresará brevemente al magazine Young Animal. El próximo... ¿Qué hace una página? ¿Hola, me voy? Sí. El próximo 8 de junio el manga de Berserk regresará a las páginas de la Young Animal, según un anuncio publicado en el número 11 de dicho magazine. Este breve retorno de popular obra de Kentaro Miura constará de 3 nuevos capítulos que narrarán un episodio de la juventud de Guts. ¿Qué va a pasar de interesante en esos 3 capítulos? No sé. ¿Donde Guts realmente no era interesante? No sé, a Guts le pasaron muchas cosas. Lo violaron, lo vendieron. Comenzando... Lo violaron de nuevo. De hecho, lo violaron y lo vendieron. Lo violaron, lo vendieron y lo violaron. Comenzando en el número 12 de la revista quincenal de Hakusensha. Además, como parte de la campaña publicitaria por el próximo... Pero violación. Por el próximo estreno de Berserk Gon Jidaigen Ni Dolder Kyoryaku. La susodicha revista también incluirá un DVD promocional sobre la trilogía de películas producidas por Studio C4. O 4C. Y saltando de Berserk a una noticia bien así, bien épica. Bien acá. Bien de Asunian. Según informa... ¿Van a ser el anime del Doujin que estábamos leyendo el otro día? No. Ah. No, del otro Ese día. Sería épico. Hace mucho, no. No me... De ese círculo solo me gusta un solo de los Doujinshi que sacan. Porque por lo general sacan un escato o sacan alguna cosa que no está tan buena. Pero de ahí solo me gusta uno de Sailor Moon. Que está Mercury zorra pedófila. Bien. Bueno, como ya diciendo, según se informa en la revista Manga Time Kirara Karak de julio, K-On! High School Edition, el manga spin-off de la popular serie K-On!, finalizará en el próximo número de del mencionado magazine a la venta a fines de junio. De esta manera, Kaki Fly no solo va a poner fin a este Young Coma centrado en la vida escolar de Azusa, Ui y Yun. Vamos a ver. Ya que el próximo 9 de junio se publicará el final de la historia central de K-On! Protagonizada por Yui, Mio, Ritsu y Mugi en la edición de la manga Time Kirara. Ambas publicaciones iniciaron su edición... ¡Donde irán al espacio! ambas publicaciones iniciaron su realización. Voy a imaginar que el último capítulo del manga de K-On! Sean ella tocando la luna o una boluda así. No, creo. Comenzaron a seleccionarse en abril del año pasado y culminaron de los pueblos en África. Van a culminar tan solo un año después. Y sí, después que la nieve van a dar a mí. Pasando a otra cosa. La Dengeki G desvela Vivid Red Operation, un nuevo Butthead. No. O sea que es Vivid. O haces vídeo, más que el manga es vídeo. No me sorprendería. Sería hasta interesante. Los son huérfanos. Se imaginan ser vampiros. Coña diciendo, es un nuevo anime de... Bueno. Kazuhiro Takamaru. Carajo, Pairo. El nombre de julio de la Dengeki G Magazine de Asuki Media Work ha anunciado que el director de Strike Witches, Kazuhiro Takamaru, después... Primera película, primera temporada o segunda temporada. No las dirigió todo el mismo. No me acuerdo. Tampoco voy a buscarlo, porque después de la troleada eso de continuará de la película, ni daba. Lanzaron un nuevo proyecto animado llamado Vivid Red Operation. Takamura también diseñaba los personajes y digamos... Hace todo, anima él, canta él el opening. O sea, esto digamos... Hace un tiempo, digamos, también se la Dengeki habla sobre un proyecto, habla sobre la web que es Pinto de Pint. Y supuestamente da algunos datos como dice, la temática es la amistad. Bueno. Igual que todo. La protagonista es una chica de 14 años. ya es Loli. Sí. La dirección también. Está en el Loli Edge. El director también diseñará los, también diseñará los personajes. A pesar de que ya lo dijo también. Sí. El género es ciencia ficción de acción con chicas. Fruta, sí. Como Three Witches. Sí. Hay 5 protagonistas principales. ¿Como en guión? La protagonista vive con su hermana pequeña y su abuelo. ¿Con su hermana pequeña y con su abuelo? Sí. ¿Te acordás? El Loli... No, es... Es la legendaria Loli Giga Moe. Lesbiana. Y hecho mierda. Lesbiana, no me acuerdo qué más. Imoto. Imoto. Bueno. El director. Imoto Nicha Complex. El director y guionista principal se encargará de los guiones. O sea, además hace. Sí. Pero te dije que también canta el opening. Hay un diseñador de mechas en el staff. De Mech. La historia se desarrolla en un mundo en paz en el que la ciencia ha resuelto todos los problemas. Parece mundo... que todo menos la pobreza. En un mundo en paz los mechas no son necesarios. Ah, no dije esta. La familia de la protagonista vive en una pobre vive una pobre vida en muchos sentidos. Los robots cagan por ellos. La historia nos traslada a una isla con un amplio entorno natural y una isla artificial construida por la ciencia. Esta es la de Kimba, la revisión de Kimba. El león no tan blanco. El anime nos presenta a chicas Moe intentando dar lo mejor de sí mismas. Como Pretty Cure. Sí. Según. O sea, vos casi me estás describiendo la vida de Nagisa. Según el DJ travesti Pretty Cure. El diseñador de Mech y el guionista principal ya habían trabajado juntos anteriormente. ¿Haciendo qué? No sé. Ah, ese dato me lo tenés que dar. Me extrae mucho, supongo. El guionista principal ha creado la historia original y un manga y ha trabajado en ese mundo. Sí, ha trabajado en ese mundo, sí, o sea, se fumó un porro y se iba a ese mundo. Dice, los fans tienen un apodo para el director. Pelotudo. La compañía productora Aniplex registró el dominio de vividread.net el pasado 15 de abril. Además, la página creo que ya está exhibiendo un primer tráiler que se publicó hace creo que algunas horas nomás. Y vamos a verlo. Bueno, ¿quieres verlo? Lo vemos. Después de haberlo visto, no me dijo absolutamente nada. Te dijo lo que decía la revista. Sí, excepto que los personajes son muy estraiguches. La banda One OK Rock pondrá el tema principal a live action de Ronnie Kenshin. La banda japonesa de G-Rock One OK Rock ha anunciado que serán los responsables de poner el tema principal a la película de live action de Ronnie Kenshin con su canción The Beginning, según la web oficial de la película. Pensé que iba a ser Chichi no Tabete. Bueno, después de Chichi es una palabra muy común en Mayu Higen Cho. Van OK Rock compuso el tema especialmente para la película. Además, el vocalista de la banda dijo que el actor protagonista de la película, Takeru Sato, también conocido como Koyukin Beck, es un amigo cercano suyo y admitió que componer un tema para la película que le produjo mucha emoción a la vez que ansiedad. Sato declaró que escuchar la música de One OK Rock mientras rodaba la película le animó bastante. Sí, es gay posta. El single del tema se pondrá a la venta el 22 de agosto, mientras que la película, como ya se venía anunciando hace tiempo, va a estrenarse el 25 de ese mismo mes. No falta mucho todavía. Lo raro es que va a aparecer Kanryu Takeda en la película. Me parece, y también Saito. ¿Cómo lo van a meter? Nadie sabe. Y de fondo, como un como un flashback. Un cameo. El manga de Makoto Texto llega a su fin. Saito estaba. ¿Eh? Saito estaba. No cuando estaba Coso, no cuando estaba Carrio Takeda. Carrio Takeda es el loco de la ametralladora. Sí. Cuando se topan con... Sí. Viene después, del, ya cuando está por empezar el arco de Pero Gigio. Después, cuando está en el arco de Gigio. Sí, pero bueno. Gigio no aparece en esta película. Va a ser bastante raro. Bueno, pero a Coso se lo habían cruzado antes también. Sí. Va, por, quizá por el... La boludez que había sería hecho como antes. Un flashback, posiblemente cuando al sea... Al pasado de cuando era... A Tosai, sí. Posiblemente ahí. Posiblemente ya por esto, sí. El último capítulo del manga spin-off Baka to Testo to Shokanju Spin-Out de Namo, basado en la serie de novelas ligeras originales de Kenji Inoue, ha anunciado que el capítulo 30 del manga, el siguiente del mismo, también será el último. La Famitsu Comic no. Clear es el manga, no de las novelas. Famitsu Comic Clear, de que se publicó, que se publica en esta revista de manera online, digamos, ya se puede leer de manera gratuita. Baka to Testo to Shokanju Spin-Out recibió una adaptación animada en formato de cortos que se incluían como extra en los volúmenes físicos de la segunda temporada del anime de Baka to Testo. Quiero más Baka a todo Testo. Esto, vos, Fabio, que decías que no, que Kamiseka ya había terminado, no terminó. Kamiseka y no terminó. Yo no dije que había terminado. Vos me dijiste que tenía 3 y ya había terminado, sí. No. Sí, vos me dijiste que no. No, boludo. Sí. ¿Cómo te voy a decir que Kamiseka había terminado? Sí, si en la segunda temporada anuncian la tercera, boludo. ¿Cómo te voy a decir que no había terminado? No, el manga de Kamiseka. Ah, el manga de Kamiseka. Sí. Yo no te dije que había terminado. Sí. Yo te dije que creo que el 22 era el final. Ponete a ver anime, no lo veas el manga Kamiseka porque fue a estar como Negima que estás leyendo un capítulo por semana y te querés cortar las pelotas. Bueno. Yo te dije que el 22 pensaba que era el final. ¿Sigue? ¿Hasta cuál? Se sigue publicando. Perfecto, buenísimo. Porque ya me estoy empezando a quedar sin lo que tengo. Bueno, dejá de leer el manga de Kamiseka y ponete a ver anime. Saltando noticias del mundo real, el gobierno de Tokio analiza un anime. Yo no lo vi, pero debería verlo, porque es mi género. ¿Cuál es? Tiene una escena de mi género. Ya ves. La sesión número 623 del Consejo Metropolitano de Tokio. Uy, qué al pedo que está esta. Por el correcto desarrollo de los menores. Correcto, están realmente al pedo. Celebrado el pasado 14 de mayo, sacó a debate un anime conocido por algunos, ya que pasó algo desapercibido, a excepción de sus escenas de violación. Pero, digamos, de todo, esto fue por lo que, digamos, podría alguien más conocerlo. A ver. La escena de violación que supuestamente esta página amarillista Sankaku tiró una vez. A ver, tira. Y Yosuba no sobra. Se pusieron a debatir y Yosuba no sobra. Bueno. Por eso. Dejate, ya lo huevo. Esta gente no conoce Queen Blade. La descripción del anime incluía la palabra incesto. Y ya sabemos que la ley de Tokio censura fuertemente todo el contenido algo subido de tono y que pueda afectar al correcto desarrollo moral de los jóvenes e indefensos muchachos menores de edad. Está bien, se borra el incesto. Que lo descubran mientras ven la serie. Borra la palabra incesto y que se den cuenta mientras están viendo la serie. Si vieron la serie o por ahí les suena, seguramente están pensando de que no le dieron el visto bueno. Está bastante más. Está bien la serie, no tiene nada. Es muy parecida a Coso, a ¿cómo se llama esta? No me sale el nombre, a Magami, porque tiene ese sistema argumental medio raro de empieza la trama, después vuelve, después empieza otra vez, después vuelve, pero... Atención que a Magami nunca ves cuando le está dando. Sí. Nunca lo ves después... Acá son bien explícitos, acá. Nunca lo ves después de que cogieron. Vos ves que llegan la minita a la casa y ves que después está el pendejo en la otra escena violado con el pantalón bajo y la minita se va. Y el pendejo era más chico. Bastante más chico. Y la otra era Maid. La otra estaba muy potable. La otra estaba muy potable a Maid y le tenía ganas del primer capítulo. Y así que... ¿Vos crees que le dieron el visto bueno? Yo se lo di. Bueno. Porque había Maid. Pues la verdad que sí. Resulta que decidieron que el anime no violaba la ordenanza regulatoria de Tokio. No, violaba aunque, el pendejo, no la ordenanza. Aunque la descripción no era excesiva y que el anime no ha intento alguno de presentar al incesto como algo socialmente aceptado. Concuerdo. Recordemos que Akizora sí fue una de las tantos animes y mangas que fueron criticados fuertemente por incluir incesto y escenas sexuales. Estos son de los buenos animes que sí incluyen escenas sexuales. Y que son estrellota. Las mejores son los estrellota, porque eso sí concretan. Eso sí concretan. A excepción de Kanokon, que era como la patada inicial. Sí, sí. Bueno, también esta cosa. También está Koido Shigoto. Koido Shigoto. Bueno, cualquier cosa busquen anime con insecto. Busquen esta serie si les interesó. Pero posta, se zarparon algunas escenas de tacos. Yo la tendría que ver, pero algunos screens siempre se te cuelan por ahí. También, están buenas. Bueno. No es tan larga como parece. No, creo que no. ¿Cuántos tenía? ¿2 o tenía 26? Tiene. Me parece que tenía 3. Creo que tenía 3. Ahora ya no me acuerdo. Altima se encargará del segundo opening de Axel World. Según ha anunciado. Me gusta Altima. Según se anuncia en la web oficial de Altima, según ellos, se encargarán de poner el segundo opening. Poner música sería el segundo opening de la serie de acción y digamos MMORPG con Birds of Gravity, cuyo single se pondrá a la venta el 25 de julio. La seiyuu Sachika Misawa será quien se encargue del segundo ending de la serie, que se va a titular Unit. El CD debut de Misawa como cantante y que también va a contener el tema, obviamente. Sí. Se va a lanzar el 1 de agosto. Misawa es la seiyuu de Kuro Yukihime en la serie. Yukihime Kuro. De la reina negra, vamos a decirle. La reina negra, la negra mariposa. La negra grosa. Altima ya es conocido más que nada por hacer el primer ending de Yoku no Yana. Primera temporada y el ending de Yoku no Yana 3 Final. O sea, se trabajó en todo Yoku no Yana. No, no, en el segundo creo que no. En el segundo tiene un tema. Creo que tiene un tema. Pero no el ending. Special Report Division, el título del 20 aniversario de Nipponichi para PS Vita, ya tiene fecha. A ver. Vía la Dengeki PlayStation de esta semana, nos enteramos que Nipponichi Software lanzará Special Report Division, su título de 20 aniversarios para PS Vita, el 23 de agosto en Japón. El título es un juego de aventura y jugará desde una perspectiva, digamos... Desde una cámara con perspectiva sería como, ¿viste? Los típicos de Gaia. Sí. Así. Eso está bien. Se dice que es lo que acostumbra hacer esta compañía, sí. Sí. Se dice que habrá abundantes escenas de eventos en alta calidad y algunas cinemáticas, supuestamente cinemáticas. El sistema de juego también involucra el ser parte de una producción para televisión. Bien. El objetivo del juego es mostrar la verdad a la audiencia del programa. No lo entendí esto. Habrá diferentes, digamos, decisiones a tomar, aunque no provocarán grandes cambios. También va a tener entonces el factor... Sí, el factor AVG. El factor Galgue. El productor del juego es Sohei Shinkawa, mientras que Hiro Kiyohara, quien también es responsable del manga Another, se encargará del diseño de personajes, a pesar de que una imagen de esto la habían hecho Noisy Ito, que es la encargada de diseño, de las ilustraciones de las novelas de Another. Y otras cosas también. Se ve que no pagaron lo suficiente. Sí. Bueno, Nish también está formando equipo con Nagoya Production Team para crear los escenarios del juego. La versión física del mismo se va a poner. Se pondrá a la venta. Va a costar alrededor de unos 6.090 yenks, mientras que la descargable va a costar 5.000 yenks. 281 pesos para saber. Sí. Lo busqué. Me interioricé. No, por si preguntabas, por si querías tirar un número. No, estaba haciendo el cálculo. Sí, está bien. Igual está caro. Sí, está caro. Todos los juegos son caros, boludo. Está caro. Saltando a otra noticia que venés cae la semana. La última caro están los heroes, que valen 10.000 yens y duran 2 horas. ¿Qué? Caro están los heroes que duran 10.000 yens y duran 2 horas. ¿Y si los pasás con y no, el...? Y no tiene rejugabilidad. Depende, si te pones a leer todo y escuchar los diálogos... No, hay algunos que son muy malos, boludo. Quizá te dura 4 horas, sí. Quizá te dura el doble. Sí, wow, 4 horas. Y pagaste 600, 700 mangos por sí, eso. Pero como te fapeaste con eso, creo que a veces lo vale. Yo me fapeo gratis. Volviendo. Sí, se nota. Es parte de mi personalidad. Mira, hoy te traje otros 15 DB. Ya te dije, pero no bajé porno que no vas a ver. Abstenete si no lo vas a ver. Pero no te acordaste de traerme el héroe que te había preguntado. No, vos dijiste si lo tenía, no que lo trajera. Además ya lo jugaste. Sí. Y ya salió el nuevo, así que bajate el nuevo. Ya bajé el nuevo, ya estoy jugando el nuevo. Bueno. La última, digamos, que si falta... No, todavía no teníamos suficiente con que ya supuestamente que iba a finalizar y toda esta cosa. Y el lanzamiento del Blu-ray y DVD que ya está por salir también. Ahora empiezan los finales apocalípticos. Otra cosa que llama la atención esta vuelta es que hubo una subasta Yahoo Japan en la que un usuario, el usuario Naka 6769, puso a la venta una guitarra firmada por Akito Yosaki, que es el sello de Yui obviamente, Ayana Taketatsu, Azusa o Azuñen, Satomi Sato Ritsu y Minako Kotobuki, que es un Mugi, o Mugi. Mejor como la conoce la gente, la fanático de... Va. Muy. Yoko Hikasa. Es mío. Y también la lesbiana está en Seca no Kwanza, la que le dice la chupa. A Yajirano, la tipo reina loli de Seca no Kwanza. hay cada sello en Seca no Kwanza que dice no podés. Tengo que ver eso, serie. Mira, yo te digo, es el papel más lésbico y porno que creo que le van a ver a Aya Hirano, o sea, en su vida. También incluía una funda del instrumento, una funda original de Gibson, de Fender. Unas pegatinas Susa y un manual de para principiantes y una partitura del tema musical Yayauma Way to Go de Azusa. No, creo que él había arrancado en... 100.000 yenes había arrancado. La guitarra era uno de los premios de la campaña navideña de Lawson, en la que podía conseguirse esta Fender Mustang que usa el personaje Azusa y firmada por las Seiyus. También ahora se pusieron a subastar una Lex Paul firmada por las Seiyus también. La subasta llegó hasta donde yo tengo hasta a los 5 millones y medio de shanks. La oferta. No, hubo una oferta. 5 millones y medio de shanks. ¿Qué querés? Igual, también la guitarra lo vale. No creo que... Espero, creería que son guitarras, no guitarras para colección, o sea que son muy chotas. Son guitarras para uso. Y ninguna es tan cara. Ah, bueno, más para nosotros ahora que la tarada esta, que está. La persona a la que vos votaste. De lo que pasa cuando votas a la gente equivocada. Si hubieras votado por Carlitos. La PSP Vita te salía 150 pesos. Sí, pero vos que querés PSP o pan, come torta, así que si tanto a falta de pan, venga la torta. Buena es la torta. Bueno, Codeba son videos que ustedes llegarán a su fin con el episodio de la semana que viene. Sí. No. Capítulo 10. desde la cuenta oficial del grupo editorial, para que la todavía la esta el robo no termina. El grupo editorial Fujibi Shobo para la franquicia Corea Zombidesca ha confirmado que el episodio que se emitirá la próxima semana de la segunda temporada de Corea Zombidesca of the Dead será el episodio final de la temporada. También se ha dicho que tras la emisión del episodio, del décimo episodio final, en la web del anime se hará un anuncio súper, súper, súper importante. Anuncio de una película. ¡Qué pedazo de mierda! ¡Loco, dejen de robar la concha de su madre! ¡Me chupo un huevo! ¡Tengan un poco de dignidad, carajo! Dios mío, te sacan una serie y después te sacan la película, ni echen las pelotas. Bueno. Esta y otra noticia van a estar en www.personasky.blogspot.com, donde pueden leer también otras noticias. Además está el tráiler del nuevo tráiler de Berserk Ogun Jaigen. Va, Ogun Jaigen no. Dodder Kyoryaku. Que a todo esto ya está en RAW de eso. Ojalá alguien lo saque rápido. Tengo una gana de verla. No sé, yo ya te estuve cargando de Mia Fire y no tuve problema. ¿Será que ustedes, que un grupo de gente, los marcaron y dijeron no? Ustedes no. Ustedes no los dejamos. Bueno. ¿Vamos con un tema? Te pusieron la marca de la maldición, Pague. Ahora cada vez que intentes bajar de media fuerza no te van a dejar. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo está eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. がすごさは外の目の中優しさが満ちる明け方に消えてく小さな願い星 Estamos de regreso en esto que es Persona se cae. Miso, venga, conocedores de la música. Como vos decís, conocedor de la música. vos que escuchás Zambayoni. Que parece que va a venir. Cuarteto Obrero. No sé, no lo conozco. Menos mal. Esas cosas. Zambayoni. Los últimos éxitos del gran Yayo. Otro. Tal. A ver. Bueno. ¿Qué tenemos esta semana en Personas de Kai? ¡Anime para todos ustedes! ¡Tenemos estreno! ¿Anime para dos? ¿Eh? ¿O para tres? ¿O para cuatro? Para muchos. Para todos, para muchos. Tres son multitud, entonces. No, tres son un harem. No sé. Tres no es un harem. ¿Tres chicas? Sí. Bueno, cuatro también. Ocho también. No, entonces son cuatro. ¿Eh? Un chico y tres chicas, ahí sí es un bueno, padre. Pero el personaje principal no se lo cuenta, no sabe su vida. No, sí se lo cuenta. Nah. Vos no haces un triángulo con dos personas nomás. Bueno, pero vos estás de este lado. A ver. ¿Qué tengo para esta semana? Ya dije, anime estrenos. Con pocos capítulos, pero ya para recomendar, tenemos una serie de misterio, de Schoolgirls, de muchas dudas y misterio otra vez. A ver, esta semana tengo para ustedes Hyoka. You can escape. La tiene con eso. Así está el libro oficial. Sí, está bien. Yo lo tengo. Así lo dieron los japoneses. ¿Qué crees? Está bien, yo lo tengo confiado nada más. La serie de misterios y de la hueva extrema donde la cabeza es lo que cuenta y los secretos son los que mueven el mundo hiperactivo. Pero antes de proseguir con esto, les tiro la data técnica y continuamos. Hyoka es una serie de TV estrenada el pasado 14 de abril del presente año. Con un total de 12 episodios. Por ahora solamente confirmamos 8, pero se habla de 12. Uh-huh. Y lo que acaba de confirmarse es la salida del OVA, que se estrena en enero del 2013. Uh-huh. ¿Pero de qué va esto en concreto? Bueno, a ver. La cosa empieza en la piel y la paja de Jotaro Oreki, un joven de secundaria alta de una típica escuela de Japón. Jotaro se caracteriza por ser un saco de paja viviente, prácticamente. Sin idea. A ver. Como todo buen protagonista. Sí, pero no en ese sentido de paja. A ver. Su idea de la vida se compone principalmente de dejarla pasar. El tipo ha sido una constante falta de energía durante toda su vida. Por lo que es incapaz de unirse a un club, ya que simplemente producir la suficiente energía para generar el deseo de entrar a un club le da una hueva tremenda, y ni se diga llegar al club o participar de las actividades de dicho club. Sus mismos amigos lo definen como un tipo muy gris. Tampoco tiene tantos amigos, ya que eso seguramente le tomaría demasiada energía y terminaría agotado. Obviamente. Dije, pero la gente así es la que después se lleva todas las papas de una buena historia. Y tampoco usa mucho la cabeza, ya que eso le consume mucha energía, por supuesto. A ver, esta es la típica persona que moriría tirado en un pasillo apuñalado junto a un botiquín de primeros auxilios, no porque no sepa usarlo, sino porque le jodería recordar cómo hacerlo o alcanzarlo. A ver, pero un día su larga paz se ve interrumpida por un pedido muy extraño de su hermana. En una carta, la cual puede interpretarse como una amenaza o un ultimátum, ella le pide a Jotaro que se una al Club de los Clásicos de la escuela en concepto... en concepto de que ella había sido miembro de ese club en su momento. Y como sabía que no había nadie en el club en este momento, seguramente lo iban a cerrar por falta de miembros. O sea, era un dolor de huevo, pero si solamente había una persona en el club, alcanzaba para mantenerlo abierto. Raro club. Sí. Y como solamente había una persona, no había mucho para hacer. Viendo el hecho de que su hermana, según Oreki, podía provocarle un gran dolor porque ella es experta en varios tipos de defensa personal, las opciones se limitaban a un sí o un yes. En el transcurso de lo que para él seguramente fue una cruzada mística, tenemos que el joven se dirige al salón de su club para terminar topándose con, vamos a decir, la personita particular de la serie. Ahí sola, como viendo pasar a Gemma, tenemos a Eru Chitanda. Chitanda. Una estudiante de su mismo año, pero de diferente clase. Esa es la que se parece a... Esta es mi hijo en Hyoka. Sí. O sea, mi hijo haciendo de Eru Chitanda. Sí. Esta chica es el motor mismo de la serie y, según el propio Jotaro, una fuente estúpidamente desbordante de energía. Con la inconsciencia que, vamos a decir, casi de un recién nacido, Chitanda, hija de una de las familias más antiguas de la región, tiende a emocionarse demasiado por las cosas no tan importantes, pero su principal punto de emoción surge de su lado curioso, el cual podemos notar en sus ojos como una enorme hambre de conocimiento que debe ser saciada a la brevedad. Como Yui. Sí. O podría sufrir de una especie de colapso nervioso, o ponerse emo, suicida o una cosa así. Pero cuando este sentimiento es llenado, se refleja en la chica algo muy cercano al orgasmo, tal vez demasiado cercano. Hoy te vamos a enseñar qué es el beso negro. El beso negro. Este sigue leyendo las cosas que publico y le están haciendo mal. Me hiciste acordar lo de colitas. Lo de colitas. Colitas y el jefe. Y gran jefe. A ver, siguiendo con lo que les comentaba Jotaro, se encaminó al... ¿Qué te pasa? Es gracioso. Jotaro se encaminó al Club de los Clásicos y ahí es donde encontró a Chitanda, la cual se unió recientemente al mentado club. Lo que significa que el club ya tiene más de un miembro y puede que tenga que hacer algo. ¡Carajo! Entre que se conocen y Jotaro es casi abrumado por la enorme vitalidad de la chica de las granjas, tenemos que un incidente estúpido y común pasa. Resulta que en el salón, con una sola llave, Chitanda quedó encerrada y la llave siempre estuvo en manos de Jotaro. Esto sumado a un poco de presión inducida por Satoshi Fukube, compañero de clase y amigo de Jotaro, provoca el surgimiento del misterio junto a la curiosidad de la querida Chitanda. En este misterio tan trivial es donde el chico de las baterías bajas demostrará algo que se estaba guardando, básicamente por paja puede sacarlo, que es vamos a decir, su tremendamente analítica. Ah, es de como Fuyuki. Sí, en cierto sentido sí. Con un par de datos muy lógicos, posta. Posta, lógico, no es albur, no lo estoy jodiendo, es muy lógico. Y siempre, vamos a decir, y simple observación, este joven resolverá una serie de cuestiones dejando más que claro que es putamente brillante, pero le da paja hacerlo. Y sin duda, y sin duda alguna también impresionará seriamente a su amigo y sobre todo a la mismísima Chitanda. Me copa el nombre de Chitanda. A ver, comentándoles un poco sobre Satoshi, este es un tipo que se autodefine a sí mismo como color de rosa. Por su estilo de vida, la cual es básicamente de plena felicidad estúpida y que siempre todo le va bien. Y tal vez él es el único lazo que tiene con Jotaro, con él, con el mundo escolar, ya que todo lo demás le da medio huevo, por lo menos hasta que llegó Chitanda. Sí. También podemos felicitar a Satoshi porque tiene su stalker personal, la cual toma forma en Mayaka Ibarra, una miembro del club de la biblioteca, la cual está enamorada de Satoshi desde la primaria y se lo ha dicho infinidad de veces, y el flaco siempre se vive haciendo el boludo y nunca niega nada. O sea, el tipo no se aprovecha. El tipo está bárbaro, sí. Vos sabés que la magia va continua. Vos le podés dar un rastrito, así como: toma, de vez en cuando te digo algo. Digo algo y te caes muerta. Sí, te hago como reaccionar. Como para que continúes, así no te desanimás. Sí. Pero es para que su vida siga siendo feliz. Sí. Pero vos sos feliz si tenés algo atrás. A ver, Mayaka también tiene un cierto desprecio de Jotaro, básicamente porque él es muy paja. Le jode. Y lo quiere patear por eso. Y no logra entender cómo Satoshi se lo banca. Pero esto cambiará cuando Mayaka note las habilidades de deducción de Jotaro. Lo cual la frustra increíblemente al no poder superarlo en este sentido. Pero la cosa no va de casos intrascendentes y poco dramáticos, ya que esta es una serie de investigación en cierto sentido, pero también es una serie de drama. Después de que Chitanda tomara el rol de presidenta del Club de los Clásicos y que Jotaro aceptara su destino de estar ahí, tenemos que Satoshi, a pesar de que ya pertenece a otros clubes, como por ejemplo el Club de la Costura, se unirá al club para hacer huevo y Mayaka terminará entrando por osmosis. Y a medida de que Jotaro demuestre que sí le da la cabeza, él estará atando su propia soga al cuello. Viendo la capacidad deductiva del joven del joven pila baja, Chitanda revelará a Jotaro algo muy personal. Mejor dicho, sus motivos personales para haber entrado a esa escuela, pudiendo entrar a una escuela mejor, y a ese club en particular. Resulta que el tío de Chitanda es una persona llamada Jun Sakitani, quien asistía a esta misma escuela y era parte del Club de los Clásicos hace 45 años. Esta persona, que ahora estaría rondando los 60 años más o menos, realizó un viaje a la India y desapareció sin dejar rastro. Posiblemente se lo comió León Saibar. En el recuerdo de Chitanda, ella idolatra a su tío como una gran fuente de conocimiento y un gran hombre y un querido pariente, pero un recuerdo en particular llena su mente y no la ha dejado descansar. En la infancia de la pequeña Chitanda, su tío le contó algo sobre su estadía en la escuela, un secreto enterrado en la memoria de los que ahí estuvieron, y que en ese momento hizo sufrir mucho a su sobrina, pero los años han bloqueado ese recuerdo. Ahora, con la fecha en la que los años necesarios se cumplan para declarar a su tío legalmente como muerto, Chitanda se ha esforzado por poder destrabar ese recuerdo sin éxito, y aunque no era su idea hablar de algo tan privado, el destino la pone en camino a Oreki. Con la fecha del festival escolar acercándose y con la tarea generacional del Club de los Clásicos de realizar la tradicional antología de la escuela, Al revisar los viejos libros, la historia de el héroe Jun Sakitani aparece nuevamente. Tomando esto como objetivo, el recién formado club se ocupa de intentar revelar la verdad detrás de el incidente, solamente basándose en hechos de la época, documentos incompletos, pistas y teorías que se invalidan constantemente, y la más pura lógica deductiva para dar forma a todo lo demás. Un secreto doloroso de un pasado injusto, cubierto por el polvo de los años y resguardado bajo el nombre de Hyoka, y que son responsables de las lágrimas que no pueden quedar sin una respuesta. Datos aparte, les puedo tirar que voy a felicitar por la excelente dirección que tiene esta serie. Tiene muy buena dirección. Esta es una serie dentro de todo muy tranquila, y que los casos son realmente, o sea, no son la gran cosa, pero está todo muy bien llevado al team, y o sea, y tiene muy buen timing, te hace emocionar bien. Sí. Y es enteramente disfrutable en todo momento. Uh-huh. Las habilidades deductivas de Oreki son para cagarlo a patada por las cosas que se bate. Sí. O sea, muchas de estas cuestiones pueden resolverse preguntando a la persona correcta. Sí. Claro que, pero el tipo con una tanda de datos de mierda, porque vos lo ves armar tremenda conjetura con tremendo dato de mierda. es que es para aplaudir este tipo. Es que a veces mucho trata de la probabilidad de ciertas cosas. Bueno, y quizás lo mejor que... Por eso yo te digo que es más, para mí es más fácil sacarte la dirección de alguien sabiendo éticamente o su apellido y saber qué colectivo se toma que andar preguntándole. Sí, sí. Y quizás lo mejor hasta el momento es el hecho de que los datos que te tira te los enseña abiertamente. O son cosas del manejo público. Por lo que implica... La cuenta de Facebook. Por lo que implica que el espectador... le invita al espectador a intentar sacar una conclusión por sí mismo. Sí. Y no te trolea o te frutea sacándote cosas que solamente el protagonista puede saber porque es el protagonista. Sí. O pistas que nunca te muestra. Acá constantemente te está mostrando todo. O sea, tenés esto. Si le prestás atención, lo podés sacar vos. Sí. Es muy difícil. Porque te juro que se bate en una que... reto para la gente que tiene... Reto para la gente que le gustan este... No, reto para la gente que tiene... ¿cómo se llama esto? Memoria fotográfica. No es necesario, porque los hechos te los ponen en una mesa. Ya sé, pero para recordarlos todos, sí. En el instante antes que termine el capítulo. Sí. El capítulo 5 marca el final del primer arco que tranquilamente podríamos llamar el arco Hyoka. El final del arco de Jun Sakitani. El cual, no solo cierra increíblemente bien y hasta emotivo cierra, sino solamente que este es el tipo de cosas con las que se ven para cerrar el final de una serie muy buena. Por lo que largarlo como algo a mitad de temporada solamente nos deja con dos posibilidades. Sí. Es que la cosa decaiga a partir de ese punto o suba increíblemente. Y con la calidad que ha venido mostrando la serie hasta ahora, yo no dudo que suba increíblemente y que la serie termine muy bien. Sí. El creador de esta cosa es Honobu Yonezawa. Y esta es su única obra animada hasta la fecha. No dudo que después de esto al tipo lo empiecen a llamar a todos lados. Porque es una novela ligera. Es una novela, porque el tipo tiene varias novelas. Sí. Y varias novelas premiadas. Creo el diseño medio feo el que tiene el las novelas no, originales. La novela original no sé. Creo que es medio feo. La novela original no sé. El director, tipo grosso, es Yushiro Takemoto, quien dirigió las OVAs de Komugi-chan. Magical North's Komugi-chan, el spin-off de Soul Taker. La serie de Full Mofu y de Second Raid. Sí. O sea... Full Metal Panic 1 y 2, digo 2 y 3, Lucky Star o la película de Suzumiya Haruhi. No me van a negar que lo de la película de Suzumiya Haruhi es el punto más alto de Suzumiya Haruhi. Entre otras cosas, y si ha demostrado durante todos sus trabajos algo, es que el tipo trabaja bien. el diseño de personajes es de Futoshi Nishiga, que fue responsable de la nueva imagen de Suzumiya Haruhi, o sea, de las temporadas 2 y de la película. La de el Moe, la monetización. La monetización de Suzumiya Haruhi. Que, entonces debería ser, va, o parecido al de, va, copié el de Keion. Sí. La serie, también de, se ocupó de los diseños de la serie de Haruhi-chan o de Nichijou. Su trabajo en este caso va más para lo que es la película de Haruhi. Va más o menos. La serie de Suzumiya Haruhi-chan no Jutsu medio... Pero era un diseño de cinema, era para CG, web. Era re CG. Era para web, era cualquier cosa. Mirá si me va a poner a criticar los diseños de Nyoron-chan, boludo. La cosa dibujada sin más. A ver, Kohei Tanaka y el estudio Lanti se ocuparon de la música, que también han trabajado en cosas como los ovas de Gunbuster, Bastard, Busorenki, Neurorigion no Mago, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que pagó estos, la gente de Kyoto Animation, que esto lo pagó enteramente, y solamente hay dos trabajos que se han atrevido a pagar enteros, que son la serie de Suzumiya Haruhi-chan, la serie web. Porque sabía que iban a robar y después te iban a la segunda temporada para que te la comieras. Sí. Y los ovas de Magical Nurse con Movie-chan. Son los únicos dos trabajos puros de Kyoto Animation. Pero se ve que esto es un experimento para ellos, la serie entera. Pero se nota que le está saliendo bien el experimento. Y sobre los seiyuu tenemos que Jotaro les puede sonar como Kazuhi en Nodame Cantabail, Nanao Shu en Kiss Dumbing Edge Planet, Tomoya en Clannad, o Mikage en Aquario Nebula. Hay varias, hay cosas muy interesantes sobre este seiyuu. Muchas de las cosas que hace son muy putetas. No me digas. A ver, también tenemos que Chitanda vendría siendo Enomoto en Hatsukoi Limit, Jotaro en Shugochara Party, la tercera temporada, Aria en Seitokai Yakuindomo, Manami en Oreimo, Ritsu en Keion o Wendy en Fairy Tail. La serie está muy buena y es muy recomendable. Y por ahora solamente, cuando escuchen esto, va a haber 6 capítulos disponibles. Y pueden encontrarlo sin ningún tipo de drama por cualquier medio P2P. Usen el torrent. Si lo buscan por torrent lo van a encontrar facilísimo. No dejen pasar la curiosidad que les provoca ver esta serie. Lo que escucharon en Chitanda. A ver, lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que vendría a ser el segundo ending de la serie, porque el primer ending es pura melodía, es el segundo ending de la serie, que es Madoromi no Yakusoku. Y lo que van a escuchar en este momento va a ser el primer opening de la serie, que se llama Yasashisa no Ryu. No Ryu. Bueno, entonces vamos escuchando el opening de Hyoka You Can Escape, Yasahisa no Ryu, interpretado por más alguien. Por alguien. Creería que... alguien famoso, conocido, épico. Si me da un segundo te digo. Por Choucho. Por Choucho. Por Choucho. Choucho. Choucho. No, hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Aimai ni una.

Si querés que... Sí, sí, sí, si sí, sí, regalarme sí, sí. La vida que te vas a comprar... ¡No, no, no, no, no! ¡Suéñalo, suéñalo, suéñalo! Ah, sí, esto sí es la sección de saludos y no la sección de sacado del culo. Sacado del culo, culo, culo. Bueno, como estamos diciendo, sección de saludos, según aprueba Pyro. Conmigo, Max Hedrum. Buah, cualquiera. Nada, no, ah, buenísimo. Nada. Nada. Parece que empecemos con los saludos pedidos por la gente. Dale, dale, dale. Vamos con... Algo barato, Twitter. No hay nada más barato que Twitter, 250 caracteres. No, sí, no sé. Quizás un solo carácter sería bueno. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un saludo para el Jack. Un saludo para el Jack, sí. Que se encuentra de vacaciones, el maldito. Y que pide una canción de Slam Dunk. Que pide una canción de Slam Dunk. Que tal vez se la pase. Un boleto para el país lesbiano. Eso no lo obtendrás nunca. Una esfera del dragón de 4 estrellas. Eso lo podés comprar en eBay. Con que una cumplan. Con una que cumplan. No, yo quiero un atado de bananas. Un atado de banana. Y no sé. A ver, a ver. Y una loli muy bien dotada. Con unos buenos caramelos. Una loli de proporciones irreales. Sí. Vos querés una enana. Te querés coger una enana tetona. Una loli no es una enana. Acordate la edad. ¿No dijiste que no era la edad? Una enana tetona. Ah, ¿te acordás? No, la semana pasada vos lo negaste. ¿Qué cosa? No, las enanas. No sí. Son lolis, ¿te acordás? No, sí. Bueno. Oh. No. A ver. Entonces, por definición tuya no. Por definición. No. Vos querés a la loca, a la tercera de Kodomo no Shinkan. Sí. A Usa. A ver. Todos se quieren violar a Usa. Hasta se le haría bien. Le haría bien. A ver, también tenemos un saludo para Ryohei. Saludos, Ryohei. Sí, sí. No, no es mucho pedir un saludo. Es pedir un saludo simplemente. Y también un saludo al... Atrocitus. Al fucking Atrocitus, fucking Red. Y a su señora. Y a su señora. Porque el tipo tiene cadena. Entonces, si saludamos a él y no saludamos a la señora, se nos puede llegar arma. A ver, ¿otra cosa más? Sí, con gente de G Plus. Así dejamos la gente del blog para lo mejor al final. Buenísimo. A ver, gente G Plusera. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un saludo para Jorge Campos. Que había dejado el comentario en la entrada. Que este fue el comentario que nos comimos la otra vuelta. Sí, del programa 34. Sí. Que preguntaba, dice, primero manda saludos. Sí, sí. Y después pregunta, ¿qué fue si pudimos hacer una reseña de Tuaromo Jutsu no Index 1 y 2? Ya en su momento hice una reseña de Tuaromo Jutsu no Index 1. Sí, no puedo hacer, en radio todavía. Sí, no puedo hacer una reseña de Tuaromo Jutsu no Index 2 porque spoileo la 1 y Railgun. Entonces como que no puedo. Una pregunta, ya que salió, vi la figura y no sé qué tal el personaje. ¿Cómo se llama este personaje? Mierda. ¿De tu aro era? Sí, de tu aro y Mayuxo no Index. Describímelo a rasgos generales, yo te digo quién es. Pelo blanco. Pelo blanco. Pelo blanco, hombre. Tiene como una especie de bastón, creo. Hombre pelo blanco. Ahora te digo. Hombre pelo blanco. Me cagaste. ¡Ah! Accelerator, sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué tal el personaje? Es regroso Accelerator. Tiene un poder muy puto. O sea, tiene. ¿Cómo se llama esto? El tipo controla vectores. Como vectores. Vectores, o sea, el tipo toca algo y controla los vectores. O sea, uh-huh. Controla vectores tipo aceleración, dirección. Ah, bueno. O sea, el tipo te toca y sí, te puede dar vuelta al cuerpo, pero tocándote de todo el cuerpo entero. O puede caer de un edificio haciendo un buraco enorme y luego cae paradito. Sí. Las balas le pueden rebotar hacia vos, cosas. Sí. El tipo es grosísimo. Ah, sí, y es una bestia sanguinaria también. Y le gustan las lolis. Sí, es un grosso personaje, muy grosso el personaje. Debería comprar la figura. Sí, es muy grosso el personaje. Después queda un poco hecho bosta, pero igual sigue siendo muy grosso. A ver qué dice. ¿Cuál es el personaje más violable del anime? Fácil, Sakura Kinomoto. No, ese es el personaje Loli por excelencia. Sí, es la reina Loli. Pero hay otros personajes. ¿A qué quiere? ¿El personaje más violable del anime? ¿Que Rei Ayanami? No. O sea, dice, que sea fácil, no, o sea, no tanto el problema, pero para hacer lento y luego rápido. A ver, que sea fácil. Déjame pensar. Maya en... ¿cómo se llama esta cosa? Seiko no Quanzer. Depende. Maya. La... No será... Ah, no me sale esta pelotuda esta. Es Yui. Es Yui, Yui. Oh, sí, sí. Fumika no era. No. Fumika es otra. Fumika es el otro personaje. Pero esta, como Loli, es muy buen personaje. Además también es violable el personaje. Sí. Si no, déjame pensar. Personaje así como ultra violable. Depende que te guste. Sí, es por eso, depende de los gustos. A mí me copan el opa, ya dije. A ver, déjame pensar. Asunian. Si no, vamos a referirnos directamente más. No, Homura no tanto. Yo no creo que. No. Después no. De los que lo votaron. O sea, no, tiene todos los fans extraños, sí, pero no sé si sí, tanto sí. Para violar. No. Y algo que tenga así como más prominencia. Prominencia. Sí, sí. Algo que vos decís. ¡Ah! Que vos te vas directo hacia eso, sí. La loca que aparece en el primer OVA de Golden Boy. Todas las mías, hasta las extras de cosas de Aiken. De Aiken. Miren, si no viste esa OVA, mirá esa OVA. Sí, los OVAs de Aiken son buenísimos. Hablando de. Sí, hablando de. Angelitos culones. A ver qué otra cosa más. No, pero así como. ¿Para la fiesta? Hay un montón. No te alcanzan las manos. No nos alcanza el tiempo. Te morís antes. Te dan en Bulla Láctea, sí, como sí, cierta sí. Película argentina. Pero si no, ¿qué más? A ver, algo clásico, si no. Algo clásico. Algo violable clásico. Chi. Sí, bueno, chi, pues la encendías con eso. Oh, acoso. Atena. Sabor y Kido. De bronca nada más. Ese creo que el personaje más. Así, el más violable del anime. No, o sea, no para disfrutarlo, para sacarte la bronca. Habiendo querido Aki Hinata. Natsumi cuando crece. Sí. Mua. La mamá de Cotonoja. Fujisawa. ¿Cómo se llamaba este grupo choto? También está súper rica. Uy, me diste una idea de una cantidad de personajes que no tengo una idea. Súper rica en Keroro. Ah, coso. Puta madre, ahora no me sale el nombre. Es Nana Mizuki. Es Nana Mizuki. Sí, sí, es Nana Mizuki. Es Nana Mizuki, pero. No me sale el nombre, boludo. ¿El apellido no era Fujisawa? No, sí. Fue Fuyuki. No, Fuyuki Hinata. Fuyuki Hinata, No, Fujisawa. No era la otra. Siempre lo estoy imaginando a Paul diciendo el nombre y no me sale el nombre. Momoka. Momoka Fujisawa. Cuando crece también está muy potable. No, madre, me dice el capítulo. Tiene un capítulo donde le tiran el rayazo sin igual querer. La mamá ya está bastante potable también. Pero la mamá es Chun-Li, boludo. Sí, pero. Y bueno, ¿alguna otra cosa? A ver, ¿qué más hay? Obviamente, los. El bien del avatar ese. De. El avatar, no la imagen. No, más allá. Mirá la imagen que está publicada. Ahí. No me sale. Ícaros. Y caros. Trató el elenco de cosas. De Lala, de cosas. Lala, Lala, cómo no. Cómo no, Lala y las hermanas también. Como no, no doca de Negima. Hay muchos. Yo diría, sí. ¿Cuál es el personaje no violable de la A ver. Pasemos al y exteriores. Uy, qué bueno. Y exteriores, a ver. Y, ah, cierto, también saludamos por nuestro. Jorge Campos también nos saluda por nuestro pasado aniversario. Gracias. Gracias. Alguien escuchó y se tomó el trabajo de saludar porque no nos acordamos nosotros. A ver, también tenemos un saludo para el jefe Gus. Como siempre el jefe Gus presente para siempre, pedir siempre saludos. Siempre presente el jefe Gus presente para pedir saludos y para pedir temas. Sí. Y esta vez quiere el opening o el ending de Galaxy Railways. Serie que... Expreso Galáctico. Serie que te duerme, ¿eh? La posta. ¿Era nueva o no? No, de Leiji Matsumoto. ¿La vieja? Sí. ¿No había una edición más nueva? O sea, están las dos temporadas. Rewell 1 parece que dice ahí, hoy. Ah, bueno. También un saludo a Daniel Luciano, que pide el tema Borderline, el opening de Hotmon Guard. Serie muy buena, después voy a hacer el informe de esta que cosa. Ya salió el single, lo vi, sí. Y justo como estaba bajando el single de Lendy y Sakimichi no Apollo. Está zarpado Hotmon Guard, después voy a hacer el informe de esto. Y preguntaba, o sea, si vamos a dejarlo un poco para después del saludo al Lynx Kurogami. Sí. Que pide por favor un saludo para desde Lynx. Desde Paraguay. Así que saludos a Lynx desde Paraguay. De Paraguay, perdón. A Lynx de Paraguay y del Chrono Cross. Que ya viene. Que ya viene. Ya está dos meses desde que nos escucha. Y todavía se la banca. Sí. Así que saludos. Capo. Cualquier cosa, como siempre decimos, pueden mandarnos un mail de sugerencias para informes. Por ahí, si no encuentran algo en el blog. O piden simplemente un tema. Y ahora sí vamos con la pregunta que nos hace Daniel Luciano. Quien sí. Nos decía. Y ante la duda, Lynx en el Chrono Cross, personaje groso. A ver, ¿qué más? Qué ganas de ir al gimnasio. Y sí, lo de Daniel Luciano, digo. Nos preguntaba el. ¿De dónde provienen nuestros apodos? Con nuestros nicks. Y claro, ¿por qué Persona No Se Cae se llama Persona No Se Cae? A ver. Primero vamos con Persona No Se Cae, que es un poco más complicado. ¿Vos decís? Sí, esto fue toda una boludez del momento. Creo que esto fue una boludez del momento, creo que es lo menos complicado que hay. Fue una boludez, estaba buscando nombres. Porque esto pasó así, cuando estábamos empezando el programa, decidimos que íbamos a hacer el programa, decidimos de qué se iba a tratar, decidimos cuál era el formato, sí. Pero no podíamos decidir el nombre. Y tengo muchas boludeces, no sé por qué siempre estaba con lo de los fansos, me tiraban con no. Algo. Porque en ese toque habíamos terminado de recopilar y de recuperar Naru no Sekai. Y esto me hace me hace recordar esa vieja noticia de la mujer genio que no tuvo mejor idea que meterse a la jaula de Ramón el oso hormiguero. Y que por si no saben, los osos hormigueros, con que te toquen un poquito con la patita, te abren el medio lindo. Esta mujer se murió por culpa de meterse ¿dónde no sin debía? Protección al. Va, de meterse a la jaula del oso hormiguero. A la jaula del ornitorrinco. Y hubo toda una discusión aparte de eso. Pues por el oso hormiguero es mortal y no sé cuánto tiempo. Y ahora la venganza es personal y salió después esa cosa. No sé por qué, mira, saltó Pyro y nada. Bueno. No sé, es que es bastante estúpido, pero bueno. Aunque sea que quedó un poco original. No escuchen los primeros programas no escuchen los primeros programas. O sea, del 1 al 20 no lo escuchen. No, no lo escuchen. Del 20 está prohibido. Del 1 al 20, del 20 en adelante ya está pasable. Es más, voy a sellar esos programas, los voy a prohibir. Jodíamos mucho con el nombre, no sé por qué, y nos riamos pelotudamente. Sí. Pues también era la época de Paolo también. Y bueno, un poco de ser el hecho de por qué carajo nos llamamos así. Sí. Antes éramos cuatro, avisamos, éramos cuatro integrantes. Y era una, había una mujer, no había tanto olor a huevo. Sí, sí. Y salí informe de... De música. Casi todas las semanas. Bueno. Respecto a los links. Sí. Bueno, Pyro siempre lo conocí como Pyro. Sí. Por más que... Es lo que hay. De hecho, supe de, mucho después su nombre verdadero. antes que su nick. A mí me tomó mucho tiempo aprenderme el apellido de Alche. Sí, a pesar que es bastante normal. Y después, Cero, los antes lo llamamos por su nombre. Pero no sé en qué momento después dejamos de decirle por su nombre y empezamos a llamarlo Cero. Y porque era más corto. Sí. Y de hecho, el link de Cero... El link de Cero es re barato, porque se copó con Rockman Cero. No, fue a partir de que íbamos a hacer el programa. No sé por qué mierda no queríamos decir nuestro nombre. Mm. Yo no tenía problema. Mm. Pero... Bájame esa imagen ya. La creé para fondo de pantalla. Sí, para celular. respecto al mío, es una abreviación de otra abreviación. A ver. O sea, el mi... Revela tu secret origin. Era... En realidad se llama Fabio. No, Fabio se llama un compañero mío. Y no tiene apellido, es simplemente Fabio, porque él es de la época donde había un solo nombre, te daba altura. Estaba Fabio. Estaba Moria. Estaba Maximus. Bueno. Al principio en un foro, muy viejo, de un programa más viejo que nosotros, nuestro programa predecesor, era Alchemist Zero. Sí, Alchemist Zero. Mira, lo usaba antes que Zero incluso. Y en ese tiempo, Zero se usaba el link de Squarrinoa, que lo usan para el mail. Sí. Después no sé por qué, solo me dijeron Alchemist. Y después la abreviaron y quedó Alche. Es que era muy largo, boludo. Bueno. Y el mío es... El mío lo tengo de toda la vida. El mío es bastante barato, pero... Viene de una combinación de un personaje del Rube Trip. De mi afición por quemar cosas y de querer prender fuego todo. Y de un par de incidentes de los cuales no puedo hablar porque mi abogado me lo prohíbe. Bueno, pues. Y de la cara de este perro. Así que para los... Mira, esa fue mi cara cuando me empezaron a llamar así. Esa fue mi cara. Después me acostumbré. Para los que no saben, pone cara de desmayo ahí. Y a ver, ¿qué otra cosa más? Faltaba los saludos del blog. Sí, el blog. Saludos para el blog. Un saludo a Feminter, que se estuvo pasando después de que escuchó la cortina de Pyro. De la película Scott Pilgrim vs. The World. La escuchó y se acordó de nosotros. Bien. Saludos a nuestro Feminter, nuestro ex operador. Que Dios Camote te tenga en su gloria. Sí. Te recordaremos por... No, mentira, no está muerto. También un saludo acá, que hace... Viene la preguntilla acá. Viene la pregunta acá de la semana. Sí. Esta es Cristina. Respecto a series, mangas, anime, larguísimos. ¿Por qué continúan? ¿Son realmente buenas? No, son rentables. Rentables y roban mucho. He ahí el dilema. Si es Kadokawa, por lo general la segunda temporada va a tener. Sí. Y si tiene suficientemente éxito, después de esa segunda temporada te va a tirar una película. O una serie de películas. Te va a robar. Sí. Que posiblemente las primeras series de películas sean la serie comprimida en película. Si sale la Jump, posiblemente... No termine nunca. Sí. O sigue hasta que lo cancelen. Si sigue más de un año, creo que ya puedes tener adaptación de anime. Y puedes continuar por un tiempo como Gintama. Sí. Sigue hasta que lo cancelen, hasta que encuentren algo mejor con que reemplazarlo. Y... A ver, otras series. Después ya son otras editoriales un poco más chiquitas. Sí, es que para la mayoría les conviene más tirar, ¿cómo se llama? Tirar series cortas para poder tener variedad de merchandising para después venderlo. Sí. No les conviene tirar un DVD de Naruto donde sacan una figura de Naruto. nos fijó Naruto con el brazo hacia arriba, nos fijó Naruto con el brazo hacia arriba del Rasengan, como que en un momento la gente se empieza a podrir de comprar figura de Naruto. Y obviamente si puedes tener algo para vender como un juego de cartas, sí, un yo-yo valero. Un yo-yo valero o cualquier tipo de fruta. También viene bien, así que también se puede se vuelve rentable. Cualquier cosa que se pueda adaptar a algo externo en la propia serie. Puedes tener una, más de una adaptación. De cualquier manera, las series no dan plata. Las series son una propaganda permanente. La serie se vende, las series dan plata con los DVDs nada más. La serie da plata con el DVD, pero así todo tampoco da tanta plata con el DVD. La serie es un coso, es una gran promoción permanente de media hora, es una gran promo de media hora sobre un producto que después se ramifica en muñecos, juegos, accesorios, merchandising vario y el propio manga. Que eso es lo que deja plata. Ay, los audios. Pero hay series que son largas y son buenas. One Piece no la tira como una serie mala. No, One Piece no es mala. One Piece no es mala. Tiene sus momentos pedorros. No es para todos, obviamente. Tiene sus momentos pedorros, pero mala no es. Igual que Naruto. Naruto, si no tuviera todo el relleno, sería una serie muy buena. Naruto, si no tuviera todo el relleno, sería una serie. Desaparecería. Sería una temporada 12 capítulos. No, va. Tenemos los primeros 150 capítulos que estaban sí, bien. Y a la mierda. Bleach, si no tuviera todo ese relleno, no sé qué sería. Algo con sentido. Capaz. Que no le pase lo mismo a Fairy Tail, aunque le va a terminar pasando. Me cago en todo. Y bueno, no sé qué más decir. ¿Y algo más? Sí, un saludo a... Obviamente un saludo a Carlito, que siempre anda dejando un comentario. Carlito siempre presente. Un saludo a Nikos 3194. Que... Se nota que no lee hasta el final lo que pongo o no escucha lo que digo. Mira, te debe tener mucha confianza como para después de ver nomás el... Por ahí ver, sí, el título, ver la imagen en el foro, querer bajarse la serie. O leer una par, o leer una parte del informe y ya querer ver la serie. No importa, yo te banco. Que andaba preguntando primero dónde podía conseguirla, sí, y si le podemos recomendar otras series de piratas. Pero así, serie neta, pirata, sí, puro pirata. Pirata, sí, no sé qué tan... 100% pirata, no hay tantas. Pirata clásico. Pirata de cualquier tipo. Poco. Hay menos serie de pirata que de furry. Mucho menos serie de pirata que de furry. O sea, de One Piece... XXXX, serie XXXX y se acabó. O si no, cosas reminiscentes a pirata. Pero nada, netamente pirata. Algunas series muy viejas, donde los piratas tenían gran participación, como La Isla del Tesoro, o cosas así. Pero netamente de pirata, tenés 7 capaz, 12, 18, me estoy rejugando. Y hasta ahí. Nada más. Pero sí, bajate Coyote Ragtime Show, que está bárbaro. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Si nos olvidamos de algo, se van a disculpar. Si nos olvidamos de algo, googlelo. Y bueno, supongo que vamos con un tema. No sé si querés tirar algo más. No, por ahora no. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Pará, lo de Mediafar. Bien, che, casi me olvido. ¿Qué está pasando con Mediafar? Mediafar tuvo un problema a principio de la semana pasada. Sí. Donde aparentemente su base de datos se terminó de desactualizar. Y muchos de los links quedaron inactivos durante mucho tiempo. Sí. Posterior a ese problema, ya se venía realizando, pero esta vez aprovecharon con el tema de que se cayó para terminar de arreglar unas cosas. Se implementó una limpieza en los archivos de Mediafire, con lo que volaron un montón de carpetas de varios fansub o de cosas así. Algunas de estas carpetas no volaron del todo, se redireccionaron y después el link se devolvió, por lo que me habían dicho. Sí. Pero no todas, algunas sí volaron a la mierda, con lo que se perdieron un montón de cosas. Estas carpetas sean... cuenta premium o no. Después Mediafire implementó más fuerte lo que ya venía implementando antes, que es el sistema de captchas. Sí. O sea, Mediafire tiene captchas ahora. Sí. Pero sí, lo de las letritas. Sí, pero no es un sistema de, o sea, de captcha estándar, porque no todos los archivos de Mediafire lo tienen. Sí. puede ser que en una lista de 5 archivos de Mediafire que vayas agregando, randommente te toque 2 captcha. Sí. Estuve descargando, no me tocó ninguno. Sí, sí, pues te tocan así. O sea, si vos entras directamente a Mediafire, sí. O si lo descargas por otro medio. Y con lo descarga por otro medio, ahora con el sistema de captcha nuevo y no sé qué pelotude nueva que le han metido, el G-Downloader está negando Mediafire en su gran medida. Por lo tanto, vos pones archivos de Mediafire en el G-Downloader, te los reconoce como que están activos, pero a la hora de descargarte te los toma como anulados. Los archivos no están anulados, te salen como anulados por el sistema de captcha. Sí. Hasta que se actualice esa cosa van a seguir saliendo mal. Y también lo que me dijo Río el otro día, que estaba tratando de subir el nuevo programa de Leviathan a la cuenta paga que tiene yo de Mediafire, uh-huh. Y que su carpeta estaba, pero... o sea, su carpeta estaba y sus archivos estaban y se podían descargar, sí. Pero no le dejaba agregar otro archivo a la carpeta, uh-huh. Que eso también puede ser por bloqueo de tamaño o no sé bien cómo, pero todo esto está resolviendo durante esta semana y es un quilombo, uh-huh. Así que ándenlo vigilando. Si tienen algo que descargar de Mediafire, bájenlo ahora, uh-huh. Ahora. Qué bueno. Principalmente manga. Hay alguna... Principalmente manga que encuentren tirado por ahí, que hace los mangas están por lo general en Mediafire. Vi un nuevo... ¿Cómo se llama esa cosa? Un nuevo... Va, no muy conocido. Sitio de alojamiento de archivos. Que no estaba mal. Ah, no te pedía cacha, pero... Kubload hizo... Tuvo una renovación, así que ahora funciona mejor que antes. Antes ya funcionaba bien. Bastante bien. Estuve probando el otro día porque estaba bajando Mayu Hincha. La versión HD y anduvo bastante bien. ¿Cómo, no te acuerdas cómo se llama? No, pero estaba en ruso. Ah, bien. No, todo está en ruso, boludo. Deposit File ahora está en ruso. El Jar está en ruso ahora. Bueno, ahora sí. ¿Qué? ¿Ya empezamos? Ok, la hora de morir con Kira toma uno. ¡Rorora! Te diré que sí, mi programa tú vas a seguir. No importa en donde tú estés, ahí estaré. La hora de morir con Kira. Así es, ha llegado este nuevo espacio para ustedes. Traído desde mi mente loca, yo soy Kira y quiero llevarlos a un programa mortal, donde todo depende de ustedes. Películas, entrevistas, videojuegos, anime, música y muchas cosas más. Escúchame los lunes a las 6:30 de la tarde y los miércoles a las 8:30 de la noche. No te puedes perder el programa, tal vez te puedas arrepentir. マイルドな朝です。 風が揺れたのならちょっと恋してみたい。きっと可憐なお姫様になるファシネキュートメルヘン。いつもはしゃいだなら奇跡起こるかもしれません。願掛けにおまじないしよう。 Ante la duda, Barzun. Barzun. Ah, sí. Ella volvió. Me acordé de esa cosa. Tan difícil era mandarlo a su planeta de nuevo. Lo agarrabas y chau. Sí, lo agarraba y la mierda. Mientras estabas dormido. Marte, o lo dejabas en el espacio. Marte no tiene esa atmósfera. Marte no tiene esa atmósfera. No sé. ¿Vos estuviste ahí como para comprobarlo? ¿No viste las fotos de Marte? ¿Y? No tiene una atmósfera como la Tierra. ¿No viste la foto de la salida acá de Rosario? No tiene esa atmósfera como la parecía la de la Tierra. Tiene, pero después se echó a perder. Tuvieron polución. ¿Qué? ¿También fue un viaje en el tiempo? Tuvieron polución. Aparte, esas fotos fueron sacadas con una cámara chota. Que mandaron hasta Marte. Sí. En esa época era... no podías tener buenas cámaras. ¿No viste que las fotos de del Apolo 18 llegan? Son horribles. ¿Qué onda la Estación Espacial Internacional? Y bastante interesante. Vos no sabés lo que matarse a pajas con gravedad cero. Sí. Va volando, vuela hacia el infinito y te tenés que correr porque a veces viene hacia vos, fíjate, viene así despacio viene. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, estamos cerrando el programa. Sí, estamos cerrando el programa. Se nota mucho. Jaxa. Estábamos probando una nueva teoría. La masturbación en el espacio. Y bueno, a ver. Bueno, recuerden nuestros métodos de contacto, que son personasekai.blogspot.com. Pueden mandarnos un mail también a personasekai@gmail.com. Seguirnos en Twitter a través de @personasekai. O suscribirse a G Plus, a la cuenta de Personas Sekai, que la van a encontrar facilísima como Personas Sekai. O sea, síganme a mí. También pueden seguirnos en Blogger, sumándose a los 155 personas que nos están haciendo el aguante. Sumando actualmente. Nuestro sponsor, para que no se olviden. Son Puro Comic, que está en 3 de febrero a 1180. Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 7. Presidente. Presidente Roca del 747. Y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero a 1951. Bien, cuando ahora me hace un dato bien, yo lo pude decir bien. Ahora sí. Por eso traje la tarjeta. ¿Viste qué improvisor que soy? Uy, sí, tendrías que haber traído la tarjeta hace mucho tiempo. Bueno, ¿algo más? Antes de despedir este programa tan extraño y deforme. Sí, vamos a recordarles que la semana que viene ya van a faltar dos programas. La semana que viene. Así que y Alche está preparando una figura de oro para regalársela. Una figura de oro. De oro y mosco. De oro para tontos. De oro y... No, la pirita sale caro. Disculpame, pero vos te compraste un pedazo de pirita, sale cara la pirita. Es que tengo mucho esos Kinder. Ah. ¿Viste esas las estatuitas de Kinder? Sí, sí. Las viejas, bueno, que vos querías que te tocara algo grosso y te tocaba esa estatuita de mierda. Tengo millones tiradas ahí. Bueno, pero eso es bronce, boludo. Ahora lo vendés y podés sacar plata de eso. Dame un kilo de bronce, ¿sabés lo que te puede llevar, eh? Y bueno. Se lo vendé a la funeraria, que hagan cruce, una pendejada de esa. Pero a mí no me sirve. Yo tengo que comprar Argentum Vivo. Argentum Vivo. Ah, sí, todo esto tenía ese nick porque sabía mucho de alquimia. Por eso mismo. Bien. ¿Otra cosa más? No, nada más. ¿Nada más? Sí, nada más. Bueno, vamos cerrando. Además, un alquimista comparte el mismo apellido. Uno es de mis apellidos. Sí. También lo comparte. Así que, no sé si tú eres un descendiente o no. Tiene sangre de alquimista real. Vamos, supongo que será hasta la semana que viene que nos estuvieron hablando Spyro, sí, en el micrófono rojo. Gracias. Fuerza vitivinícola. Y H, que no está en el micrófono, en el vintage. En el micrófono vintage. Bueno, sí, hasta la semana que viene. Debemos cerrar este programa chitando. Bye, ni. Shifting shit. 戦い